El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Buenas noches y bienvenidos, estáis escuchando Quack FM 103.4 a Coruña y esto es El Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos. Os hablo Víctor y esta noche es la más solz del año. Bienvenidos a Especial SOTY 2011. ¡Soy! Como todos los años, os traemos una nueva edición del Souls of the Year, en la que os diremos lo que para nosotros son los mejores juegos de este año. Pero antes de adentrarnos en lo mejor de este 2011, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Me lo guardo todo para después, para el programa. No tengo nada que decir ahora. A mi derecha, señor Jorge, bienvenido. Souls of the Year. En Quack FM 103.4. Presidiendo la mesa, señor David. Yo solo tengo que decir que me declaro republicano. David, eso puede traerte problemas. Me da igual. Y en sonido, señor Zoe. Tenía ganas de este programa, va a ser épico. El señor Gaspar no está con nosotros porque no ha podido venir hoy. Y tenemos además un invitado especial, señor Dani Maverick. Muy buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, disculparme por estar bastante ausente en el foro, pero bueno, pretendo estar aquí para disfrutar de ese gran momento como es el SOTY 2011. ¿Pero por qué estás ausente? Tendrás que explicarlo. ¿Ausente? Pues porque he estado demasiado atareado ocupándome de tus asuntos personales. No, que te vacila, joder. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque esto es El Complejo de Landa Especial Soul of the Year 2011. Bueno, pues antes de empezar con las categorías, antes de empezar con el SOTY 2011, vamos a dar unos apuntes, vamos a comentar algunas cosas que debéis tener en cuenta antes de escuchar este programa especial. En primer lugar, que en esta edición hemos añadido algunas categorías extra, hemos añadido nuevo contenido. Somos como Plants vs Zombies versión iPhone, que lo añadimos gratis. Es cojonudo. Y por motivos de tiempo no podremos contar con colaboraciones de otros medios, como hemos hecho en ediciones anteriores del SOTY, pero bueno. Podemos llamar a Gaspar. Más notas, durante el transcurso del programa haremos pequeñas interrupciones en las que os iremos presentando nuestros nominados. Son 7 en total. Entonces, no vamos a presentar los nominados todos al final, como hemos hecho hasta ahora, sino que haremos pequeñas interrupciones programadas para presentaros estos nominados. Estos paréntesis que haremos serán para explicar un poco por qué es un nominado, ¿no? Y además de ello contaremos con la participación, en algunos de los casos, de miembros de nuestra redacción en complejolanda.com. Como todos los años, en los premios por plataforma hablaremos únicamente de títulos exclusivos de dichas plataformas. Es decir, no encontraréis, por ejemplo, un Batman Arkham City en el mejor juego de Xbox 360, porque es un juego multiplataforma y nosotros vamos a valorar únicamente los juegos exclusivos de cada plataforma. Y al igual que en ediciones anteriores, los aspirantes a cada categoría han sido elegidos por un sistema democrático de voto por puntos. El staff ha votado por puntos y ha salido lo que ha salido en función única y exclusivamente de nuestro criterio, de nuestros gustos personales y evidentemente subjetivos. Por lo tanto, es muy probable que muchos de los premiados no sean lo que vosotros esperabais, o tal vez sí, pero bueno, cada uno en esto de los videojuegos no hay nada escrito, cada uno tiene sus gustos. Así que sin más dilación, vamos con los premios. Bueno, el primer nominado de la noche, el primer nominado a SOTY, a Soul of the Year 2011, es Xenoblade, un juego que hemos podido analizar aquí en complejolanda.com, un JRPG de un corte, podríamos catalogar, teniendo en cuenta las circunstancias y teniendo en cuenta el género, exquisito. Y bueno, que mismamente Oscar analizó aquí en directo. Así que, Oscar, ¿por qué crees que debería este juego ser tenido en cuenta como nominado? Porque en su género es lo mejor que ha salido desde hace por lo menos 10 años, o incluso diría desde la época de PlayStation. Todo bueno y las cosas malas de este juego se comentaron en su día, en su análisis, y aquí lo único que me gustaría es un poco reivindicar este juego. Olvidado en muchos casos, y nosotros aquí en el programa, entre nosotros hemos decidido que debía tener este juego un hueco en el programa de hoy, primero por lo que significa Xenoblade en el mundo del JRPG y después porque es un juego muy grande. Y bueno, tengamos en cuenta, antes de nada, esto sobra explicarlo, pero teniendo en cuenta la cantidad de juegos muy buenos que ha habido este año, que esté entre los 7 significa algo. Quiero decir, no es casualidad que esté aquí. No es casualidad, ha sido votado y de hecho todos tenemos en cuenta que este es un gran JRPG y que sí tiene que ser tenido en cuenta, vamos. Efectivamente. Bueno, un juego que con un sistema de combate particular. La banda sonora que estáis escuchando ahora mismo también es bastante buena. Y bueno, que además cuenta con una buena historia, que en los tiempos que corren no es tan fácil conseguir una buena historia. No es tan fácil hacer un juego tan grande que lleve tantas horas y que no tenga paja en su interior. Es un juego que disfrutas de principio a fin y tus 80-100 horas de juego no te las quita nadie. O sea, es una maravilla. Y era de agradecer que después de tanto tiempo esperando, los fans de los JRPG por fin tienen un juego que les hace justicia a su género. Y bueno, por fin digamos que el género despierta un poco después de este parón que tuvo en esta generación y bueno. Hombre, ha tenido exponentes buenos, pero no de este nivel, eso sin lugar a dudas. Bueno, en cualquier caso, por tiempo tenemos que dejarlo aquí, pero esta es la opinión general de Xenoblade. Veremos si es o no SOTY 2011. Bueno, pues nos vamos con el mejor juego de Nintendo DS. Nintendo DS, una plataforma que con 3DS creíamos olvidada, pero en absoluto, ha sacado grandes juegos este año. Y el caso es que, bueno, tenemos un ganador. En este año las consolas portátiles por tiempo vamos a meter únicamente el ganador y ya está. No vamos a hacer tres trofeos como habíamos hecho hasta ahora, con el resto de premios, algunos de ellos sí. Pero bueno, el ganador a mejor juego de Nintendo DS es Dragon Quest 9. Dragon Quest 9. Bravo. Dragon Quest. Bravo. No vamos a aplaudir todos los premios porque si no nos vamos a cansar bastante. Ya, ya. Así que bueno, como es tan agotador. Bueno, Dragon Quest 9, un juego que mucha gente estaba esperando además. Mucha sí, gente ya había salido en Japón un año antes y por fin llega aquí. Bueno, llegó a principios de año. Y John Keys que ha provocado este juego. Y Nintendo se ha puesto muchas pilas con los Dragon Quest en DS. Sí. Eso es de agradecer, bueno, la verdad. No sé si este dato es correcto. Yo había oído que fue en Japón el juego más vendido de DS. Pues ahora mismo no lo sé, pero es un juego que ha sobrepasado las 5 millones de copias y casi todas en Japón. O la gran mayor parte en Japón. Voy a tener en cuenta esto. Parece que empezamos monotemáticos en cuanto a género. Pero bueno, tal vez sí. Nos vamos con el siguiente premio. Estos son los premios aburridos, pero es lo que hay. Hombre, porque aburridos. Luego llegarán los divertidos, sí. Los de rajar y tal. Pero los aburridos a veces tienen su cosa ahí de decir... Oh, a veces. No sé, otras veces no. No sé qué caso. Bueno, vamos a hablar del mejor juego de PSP. PSP, una consola que la verdad es que está un poquito de capa caída. Aunque Sony existe aún. Aunque Sony, bueno, se empeña en sacar... Square Enix la ha tratado bastante bien este año. Sí, bueno, sí. Vamos a ver. Depende quién cómo es se el... mire. No, ha lanzado buenos juegos. Sin más dilación, vamos a ver quién es el ganador. El mejor juego de PSP de 2011 es, según el complejo de anda, Persona 3. ¡Monotemáticos! Otro JRPG. Nada, es un juegazo. El mismo que vimos en su día para PlayStation 2, pues adaptado a la portátil de Sony. Y bueno, es este juego porque no salió ningún God of War para PSP. Que si no, ya sabéis que sería... Podíamos haber puesto el Parasite Eve 3, pero entonces Zoe nos arrancaría las venas a mordiscos. A mordiscos y a pollazos, porque vamos, es para matarse ese juego. Entonces. Bueno, nos vamos a ir con la siguiente portátil, que bueno, a ver si adivináis cuál es. Y nos vamos con, efectivamente, Nintendo 3DS, la consola que debuta en estos premios SOTY, pero que no por ello va a hacerlo con un juego menos relevante. Vamos a decir, el mejor juego de Nintendo 3DS es De Legend of Zelda Ocarina of Time 13. Bueno. Ya me parecí por esa música de fondo. Tenía mis dudas. Pues. Pues sí. Y. Pues sí. Y no lo tenía tan fácil, ¿eh? Porque el Super Mario 3 de Land es un juego bastante. Y que bueno. El Ocarina of Time es el mejor juego de la historia. ¿Qué cojones? Bueno. Lo que me sorprende de este juego es lo bien que tiene el 3D. Se nota que los juegos de Nintendo tienen un 3D cuidado, no como los de las third parties, que ahí se nota que, bueno, que flaquea bastante. Incluso hay juegos que tienes que quitar el 3D para poder jugar tranquilamente. Bueno, consta que lo tuvimos muy difícil esta edición con el juego de los dinosaurios y tal, que está muy que bien. Ese es una broma. Pues a mí me gustaría nominarlo a ese. Vale. Nos vamos a ir ya con más premios, tenemos que pasar rápido porque nos vamos ya a las consolas principales. Tengo que rectificar porque nos acaban de dar el toque por el chat. Efectivamente me he equivocado al leer. Los números romanos no son lo mío. Así que debo decir que el mejor juego de Nintendo DS es Dragon Quest 6, no 9. He leído mal. Lamento mucho el error. Y bueno, eso, pido disculpas. Vamos a continuar con la primera consola de sobremesa que va a entrar en estos premios. Y nos vamos a los tres mejores juegos de Wii del año, según el Complejo Aranda. En tercer lugar, en el puesto de bronce, por así decirlo, Kirby Adventure. La verdad es que no nos comimos mucho la olla con este tercer premio, porque realmente no ha sido tampoco un año de muchísimos grandes lanzamientos, sino de un par de ellos muy puntuales, pero muy buenos. Aparte, los otros ya están bastante, o sea, están bastante cantados, ¿no? Y no, estuvimos dudando entre los dos Kirby, pero como el año pasado que salió en Estados Unidos y Japón el Epic Yarn y sí, lo tuvimos pues en cuenta en aquella votación, aquí en España salió en febrero de este año, al final hemos optado por el otro Kirby, el Adventure. Exactamente. Kirby, ese juego frenético. Bueno, nos vamos con la plata. ¿Quién se la llevará, Oscar? Xenoblade. Ya acabamos de hablar sobre él. Por lo tanto, el mejor juego de Wii, según el Complejo Aranda, es The Legend of Zelda Skyward Sword. Sí, señor. Aplaudimos. Sí, bravo. Un juego con mayúsculas. Bueno, y qué decir este juego que no se haya dicho ya en ningún otro medio o en el propio... Según Oscar. Uno de ellos. Un juego muy bueno, muchas horas de juego. Sí. Yo he leído historias de gente con 100 horas de partida. Pero eso es porque se pasa mucho tiempo con el personaje parado. Lo normal son 40 horas y si quieres hacerlo todo, pues 50, 60. Yo cuando veo un juego nuevo de Zelda, lo veo como el equivalente a una película en sus tiempos de 2D de Disney o una película actual de Pixar. Un producto muy cuidado en todos los sentidos, en cualquier todos caso, los aspectos que tiene. Vamos a hablar ahora más de Legend of Zelda porque, bueno, ya veréis por qué. Vamos a hacer una pausita musical. Bueno, vamos a hablar de segundo nominado porque ya no es ningún secreto. Vamos a hablar de este Legend of Zelda Skyward Sword. Un juego que evidentemente tenía que estar en esta lista de nominados. Es un gran juego. Realmente, en el Complejo Aranda ya sabéis que no somos muy nintenderos. Ya lo sabéis de sobra. Pero cuando alguien hace bien su trabajo hay que tenerlo en cuenta. Y lo hemos tenido en cuenta. Zelda Skyward Sword es una aventura épica, estilo clásico de Link, pero con algunas novedades. maneras, pasado el hype del lanzamiento de Zelda, ya hay gente que empieza a verle, exactamente, a rajar. De hecho, nuestro forero en Solid ya comentó que no es su Zelda preferido en 3D. Hombre, cada uno tiene su gusto. Así que cuando pasa la fiebre, está Zelda, mejor juego de la historia, mejor juego del siglo, y ahí es cuando empieza realmente la verdadera crítica. Pero pasa con todos los juegos, con no todos los juegos de Zelda. Exactamente. Con todos los juegos hay que pasar esa etapa de exactamente. Un mes prudencial, la etapa digamos, de chapoyismo. Eso es. No, pero es que además, básicamente, es tanto pasa tanto en los juegos como en el cine, incluso o en cualquier cosa que sale al mercado. Es decir, si hay algo que se dice, ay, esto va a ser la hostia, al final siempre va a salir alguien y va a decir, no, pues no era tan bueno. Ya, exactamente. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro redactor Veneno Fan, porque no tenemos. Bueno, vamos a continuar hablando de Zelda, porque es un juego que Oscar ha podido analizar aquí en Complejo Aranda, y bueno... Sintetiza, Oscar. ¿Por qué? Este año solo tenemos nominados de Wii. Porque yo lo quise así. Y bueno, al final me han hecho caso. Joder, ¿por qué? Pues, como decía antes con Xenoblade, ya lo dijimos en el análisis. Zelda es un poco de concepto básico de toda la saga, de toda la vida. Y novedades importantes nuevas, o sea, novedades. Bueno. O sea, es una mezcla. Perdona que interrumpa un momento, sí. Oscar, porque creo que sí que ya tenemos la llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Veneno Fan, que quería estar para hablar de este juego que le ha gustado mucho. Siento haberte interrumpido. No. ¿Tienes algo más que decir, Oscar? ¿Qué va? Bueno, pues coméntanos, Veneno Fan, ¿por qué crees que este juego debería estar nominado? Pues porque creo que después de lo conservador que fue Twilight, encuentro que, bueno, Skyward Sword me ha sorprendido porque yo no esperaba mucho de él, ya que sin abandonar los elementos clásicos de la saga, se ha atrevido a introducir bastantes novedades, y sobre todo en el punto de vista del control, que me parece el mejor control de movimiento que he visto en cualquier juego de Wii. Bueno, Wii Motion Plus implementado de la mejor manera que dicen que sea visto en Wii. Tú, Oscar, que tienes bastante más mundo que yo en Wii, ¿cómo lo ves eso? ¿Es verdaderamente la mejor implementación de Motion? Sí, probablemente. Va a ser difícil acostumbrarse a otro control en un próximo Zelda de sobremesa que no sea algo así. Y de hecho, desde Nintendo ya dijeron que este iba a ser el camino a seguir en cuanto a control. Mejor que un Call of Duty, Oscar. Hombre, son diferentes, pero sí, aprovecha muchísimo más lo que es el Wii Motion. Bueno, ya para sintetizar, Veneno Fan, dinos rápidamente, si quisieras defender este juego como mejor juego del año, ¿cómo lo harías? Pues diría que, bueno, que eso es un Zelda y eso siempre es sinónimo de calidad, pero que además se ha atrevido a introducir mecánicas nuevas muy interesantes y que hacen de él pues uno de los mejores Zeldas de toda la saga, y eso pues no hay nada más que decir. Bueno, pues Veneno Fan, hablamos luego porque todavía tienes que hablar más con nosotros, pero sí. Bueno, hasta aquí The Legend of Zelda Skyward Sword. Gracias por estar aquí, nos vemos en unos minutos. Hasta luego. Bueno, continuamos con más premios, continuamos con Xbox 360, una consola que este año, la verdad es que no ha tenido un año demasiado brillante. ¿Cómo que no? Bueno, pero ha tenido un juegazo, ¿eh? Kinect ha vendido más de 10 millones de unidades. Sí, tienes razón, Oscar. No, pero la verdad, en cuanto a lanzamientos ahí potentes, llevan un par de años un poco... Hemos tenido que rebuscar para... Con pocas cosas. Para sacar tres candidatos. Están haciendo consola. Esta consola está acabadísima ya. Está muy acabada. Sí. Está muerta. Bueno... Vamos al grano. En el puesto de bronce tenemos Halo Anniversary. Sí, o sea, lo metimos porque no había más. No había mucho donde escoger. Sí, básicamente se basa en jugar multiplataforma, ¿no? Vamos a seguir rápidamente. En el puesto de plata, perdón, tenemos Forza 4. Que es un... Arrancamos un juego de coches. Pero es un juego muy bueno, es un juego de coches sobresaliente. Ah, sí, no, sí. No, yo estaba dando la descripción de lo que es Forza 4. Yo te estaba contestando. Vale. Oye, me olvidé del primero, es que el año, tampoco es juego así, de Xbox. Aún así, el año se salvó de alguna manera, porque el mejor juego de Xbox 360 es Gears of War 3. ¡Bravo! Ah, ¡bravo! Oh, bien, oh, sí señor. A mí este juego, sinceramente, me decepcionó muchísimo. A mí es que no me llama mucho tampoco la saga. No. También, pues, pero... Pues a mí me mola. Mira que el 2 me gustó mucho, pero es que este no lo soporto. No lo soporto. Tenía tantas expectativas. Yo magnifico las cosas, pero tenía tantas ganas de jugarlo que... un bajón enorme, la verdad. Yo es que pienso que la diferencia, a lo mejor para los oyentes quizá, entre cuál sería el primero, cuál el segundo, entre el Forza y el Gears of War, es más que nada si le gusta más un juego o el otro, ¿no? El, bueno, el tema de que le guste el tipo de juego. U otro. El género, sí, perdón. Sí. Es decir, a los amantes de la velocidad y los coches, evidentemente el Forza van a parecerles el primero, pero claro. Pero para los verdaderos amantes de la velocidad tienen Gran Turismo 5 en la competencia. Bueno. Yo creo que el Forza es superior. ¡Ahora! Bueno. Yo creo que el Forza es superior, No, ahora lo que pasa es que no hay pelotas a decirlo. Con el parche de 2 GB para Gran Turismo 5 ya está claro, superado. Tiene que sacar un parche de 2 GB para que esté decente. Gran Turismo 5 sigue vivo. Forza 3 ya... No sé de cuánto es exactamente el tamaño del parche, pero bueno. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a los creadores de Forza no les hace falta 7 años para hacer un juego de coches. Bueno, tengo que interrumpir. Tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Soy Batman. No, es coña, bueno. Que quería comentar sobre... Pero, espera un momento, dinos quién eres primero. Digo yo. No, soy Pablo Fernández Rodríguez, llamo desde Gijón. Ahora, pues encantados, Pablo. Bienvenido. Bienvenido. Y hola, coméntanos, Batman, ¿qué querías decir en este programa especial? Bueno, quería hablar un poco sobre... A ver, yo estaba escuchando el programa por primera vez porque lo recomendó un amigo. Ajá. Y pues bueno, estaba escuchando este top, ¿no? Sí. Y que quería decir una cosa. Comenta. A ver, yo creo que a Xbox se le ha acabado ya la originalidad, tengo que decir. Pues, la verdad es que sí, Que, ya solo pueden hacer secuelas y Gears of War ya se les terminó. ¿Y qué queda ahora? Kinect Animals, Kinect Disney Adventure. No te olvides de Rise of Nightmares. Bueno, en cualquier caso, nosotros tenemos aquí la teoría conspiratoria de que están haciendo una nueva consola y por eso ignoran totalmente Xbox 360. De hecho, vamos a hacer una porra... ¡La porra! La porra más ambiciosa de la historia del programa y vas a ser testigo de ella. ¡Oh, Dios! Halo 4 no va a salir en este Xbox, sino en la siguiente. ¡La venga! Ahí queda dicho. No. Yo digo que sí que sale en este. Si pierdo no pasa nada, pero sigamos la hostia. Bueno, esto lo vamos a hablar en otro momento porque ahora tenemos que conversar. Bueno, pues ¿querías comentar alguna cosilla más antes de continuar? Porque vamos un poquito más de tiempo. Ah, bueno, que en parte yo creo que Gears of War 3 se merecía el puesto. Sí, bueno, este año sin duda, creo. Este yo. Año no hubo casi otra sin cosa. Para tampoco. Bueno, pues muchísimas gracias por participar en este especial y bueno, esperemos que contar contigo más veces. Gracias. Venga, hasta luego. Venga, ¿dónde? Adiós. Chao. Hasta luego. Adiós. Y continuamos con más plataformas, continuamos con PlayStation 3. Vamos a hablar de los mejores juegos de PlayStation 3. No ha sido un mal año para PS3. Han salido títulos exclusivos de una calidad bastante buena. Yo creo que es la que más títulos exclusivos de calidad nota media ha tenido. La consola, quieres decir. Sí, la consola de PlayStation 3. tratándome. Bueno, pues el bronce en esta ocasión es para Killzone 3. Soy el único al que le gustó, ¡Este loco! Oye, a ti te gusta por pena. A mí me parece un juego con unos gráficos muy bonitos. Sí. Claro. Yo tengo que decir que... Muy bonitos. Es peor en todos los apartados que Killzone 2. O sea que... Pero en el gráfico también. No, hombre. No, gráficamente es mejor. Es una buena. Tenemos que ir rápido, así que vamos a decir la banda sonora, muy buena. Tenemos que decir que la plata es para... Infamous 2. Jugazo. Sí. Tú eres Infamous fan. A mí me gusta mucho el género, este de género GTA, juegos tipo GTA. Y no, en serio, yo creo que el personaje este de Infamous tienes el mejor trepamuros que he visto en los videojuegos. O sea, es divertido. Es curioso que sepa trepar muros mejor que Spiderman. Y mejor que Eche o que Altair. No, en serio. Eche y Tony Diferenza. En este apartado a mí me parece el juego más dinámico en cuanto a escalar edificaciones y todo. Y aparte es un juegazo. Bueno, pero te tengo que interrumpir porque tenemos que ir al vencedor absoluto de PlayStation 3. ¿Y cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Y cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Señores, Uncharted 3, la traición de Drake. ¡Bravo! ¡Un juegazo! Pues sí. Para mí, juegazo ya solamente porque saliera Indiana Jones jugando. Punto, ya está. Pues era un puto noob de mierda, ¿eh? Era un puto paquete, claro, tío, jugando. Tío, por eso abuelo, me da igual, joder, Bereja, Harrison Ford ahí Jones, jugándolo. Si me merece la pena ya. Hombre, David, Harrison Ford no tiene por qué ser aparte bueno el juego. Mierda. Pero bueno, en cualquier caso, Uncharted 3, un juego de gran calidad, de gran calidad, sí. Y como los tiene acostumbrados esta saga, la verdad. Y a mí, bueno, como yo comenté en el análisis, los que queréis lo podéis escuchar, que está en internet. A mí me gustó más que el 2 por lo compensado que estaba en variedad de situaciones. Y bueno, Oscar tiene una opinión. Sí, yo quiero hablar de este juego, de este juegazo. Uncharted 3 yo me lo acabé ayer mismamente. Hoy a la tarde ya iba por la segunda vuelta, a la mitad del juego. Y aún le quedan dos rondas más o menos, para terminármelo completamente 4 veces. Yo opino diferente que Jorge. A mí me parece un juego grandioso este, pero para mí Uncharted 2 es más y mejor, más largo y más sorprendente. Yo creo que está demasiado mitificado. Es muy bueno, es que es diferente superar una obra maestra. Yo opino como Gaspar, o sea, yo opino del juego sin haberme lo acabado. Y es una mierda. No sé, lo que he jugado por ahora, yo espero y deseo que la impresión final sea mucho más grata, ojalá. Lo que he jugado por ahora no me ha dicho absolutamente nada. Yo lo siento mucho, pero la fórmula se ha agotado a mi juicio. Yo no soy tan impresionable como vosotros. Es un gran juego. Y mejora. Para ti, Oscar. Bueno, vamos a irnos con otro premio. Nos vamos al PC. Bueno, pues nos vamos al PC, porque ha sido un buen año para el PC y el bronce en esta categoría es para Minecraft. ¡Minecraft! ¡Minecraft! Oscar, como no tiene ni puta idea de que no ha jugado... Pues... Perdona. Yo jugué a Minecraft antes que toda esta moda de los bloques y todo esto. Yo ya había jugado la beta abierta esta hace años. En Lego. ¿Cómo que en Lego? En mi PC, cojones. Claro, tío, cuando era pequeño con las piezas de Lego. Es verdad. Todos hemos jugado a Minecraft alguna vez. Esto, a mí, Minecraft me parece como Little Big Planet. Un editor muy bonito. Y mira que no, rajamos de Little Big Planet, oye, que era un juego con un editor brutal, pero un juego de mierda. Llamarle un editor simplemente a Minecraft no tiene nada es, que ver. No, hombre. Es ser bastante atrevido, ¿eh? Porque... te dan un mapa y tú haces lo que quieras ahí. Vale, las posibilidades son... Es que no es infinitas. Minecraft no solo construido, eso, Oscar. No solo construir. Vale, y ocultarte los zombies por la tío, noche. Pero los editores ya existían desde siempre. Editores de juegos ha habido siempre. Ya, bueno. De hecho, Skyrim tiene uno. Ya por eso Skyrim es mejor que Minecraft. Bueno, vamos a continuar. Porque la plata, según el complejo Landa en PC, es para... ¡Shogun 2! ¡Sorpresa! ¡Total War! ¡Sorpresa! Esto sí que es un juegazo. Nadie se lo esperaba. Un juegazo con es un gran juego. La estrategia. Y un juego que, como solo el Assembly Studios, bueno, Creative Assembly puede hacer. Es un juego muy bueno, con muchísimos matices y muchísimas mierditas que hay que tener en cuenta. Y samuráis. Y ninjas. Assembly, decís, ¿no? Creative Assembly. Y bueno, nos vamos con el oro, porque el oro, evidentemente, damas y caballeros, es para... ¡The Witcher 2! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Oye, así en Petit Comité. Lo haces a propósito para fastidiar a Zoe, ¿no? The Witcher 2... Es el brujo. Un gran juego. Que la verdad... bueno, la verdad es que... De hecho, bajo mi punto de vista ha superado ampliamente a la primera entrega. Quiero decir una cosa, antes Oscar dijo que Xenoblade era de los mejores en su género. Te equivocas, es este. Son bueno, géneros diferentes. No. Son RPGs. Y... No separéis cuando os conviene. Son RPGs. No. RPGs. Eres un troll. Y ya está. RPGs era un misil. Además, se ha llegado el de Rivia. Es que son todos juegos tan diferentes, coño, que ni vale la pena compararlos. Y es este The Witcher 2, que es un juego que cumplió absolutamente con todas las expectativas que se tenían. No, no cumplió, la superó. Bueno, yo creo que sí, porque además la superó porque realmente se esperaba un juego que fuera al menos parecido al primero. Pero es muy superior al primero. Muy superior, es que de hecho al primero lo juegas. Yo no lo volví a jugar hace unos meses. Y ya no te es gusta. Que, ¿no? Es que se queda, es eso, tío. Dices, se queda en la mierda. ¿Cómo me puede gustar eso, tío? Esta mierda teniendo el 2. Es así, tal cual. Tal cual, sí, sí, señor. Bueno, pues nos vamos a la siguiente categoría, el multiplataforma. Bueno, pues nos vamos con el mejor juego multiplataforma. El bronce es para Deus Ex Human Revolution. ¡Bravo! ¡Bravo, David! ¡Juegazo! Deus Ex, que es un gran juego, pero la verdad es que este año ha sido un año de grandísimos juegos multiplataforma, como viene siendo habitual en esta generación. Y bueno, la verdad es que muy bien este juego, una buena historia, como veremos. Pero bueno, tenemos que pasar rápidamente. Plata. La plata es, damas y caballeros, para... ¡Skyrim! ¡Skyrim! ¿Solo la plata? Sí. Sí. Sí. ¿Qué mierda para ti? Yo, evidentemente, no digo nada. No, ya, quien calla, otorga. Después de las que montaste, en fin. Y el mejor juego multiplataforma, según el complejo de Anda, es... ¡Portal 2! ¡Portal 2! ¡Sol! ¿Qué pasa, David? Voy a hablar completamente en serio, ¿vale? Bueno, no. A ver, Jorge me insistió, juega Portal 2, tío. Es la hostia, no te vayas de este mundo sin jugarlo. Bueno, en realidad sí, no hagas el sorti sin jugarlo. Y le he hecho caso. De hecho, lo jugué por duplicado en PC y Play 3. Y hombre, desde el punto de vista del diseño, me parece un gran juego. O sea, es muy original, bueno, o bastante original, porque la idea ya se sacó del primer Portal, y Portal es un Mikami de Prey. Y yo, sinceramente, aparte de eso, es un juego original, que el diseño es muy bueno, porque hay mucha variedad de cosas, a pesar de que la idea es muy simple, Portal de entrada y de salida. Yo no sé qué le ve la gente a este juego, aparte de eso. Valve fanboys. Sí, es algo diferente. De verdad, ¿pero cómo que es algo diferente? Si ya hemos jugado al Portal 1. Pero, o sea, de verdad, ¿me lo queréis explicar? Y a Morrowind. O sea, quiero decir... Vale, pero sea, es que la gente no dice no es, Portal 2, es que tiene no sé qué, es como si fuese... Pero ¿qué dice lo que tiene realmente este juego? La ambientación. Ese juego tiene una ambientación. Una narrativa. La narrativa. Correcto. Joder. Pero si es una sucesión de niveles en los que tienes que hacer unas pruebas. No es una sucesión de niveles, David. ¿Cómo que no? No es simplemente una sucesión de niveles. Lo que es Portal. O sea, de hecho, ver Portal como una sucesión de niveles me parece... ¿Y entonces qué es Portal? Sino una sucesión de pruebas. ¿Cómo quieres llamarlo a eso? Pero que... A efectos prácticos da igual. O sea, yo lo que pregunto es, ¿qué tiene este juego que llama tanto la atención? Yo no se lo veo. Yo no quiere decir que los demás se lo podáis ver, David. Por supuesto, pero quiero que me lo expliquéis. No estoy atacando a nadie, que me lo expliquéis. Es lo que estamos haciendo, David. ¿Qué? ¿La ambientación? Nosotros leemos una ambientación muy lograda. No solo eso, un sistema narrativo muy logrado. Sin una sola cutscene, el juego te está contando una historia tremenda. Y con personajes tremenda. Con muchísima carisma, pese a ser casi... Porque bueno, llega un momento en el juego que descubres cosas y eso ya, es... Pues yo llevo bastante avanzado, ¿eh? Pues... Bastante avanzado. Pero es que... Le metí horas por tu puta culpa. David, bueno, que el juego me está gustando, si no, no jugaría, pero... Es a partir de la fase 20, de la misión 20, de estas misiones... Misión 20, no hay misiones. Tío... Cámaras. La prueba 20. Sí, de la prueba 20. Es a partir de la prueba 20 donde te enseñan, donde de verdad sale todo el argumento que tiene este juego. Yo creo que ya superó la prueba 20, claro. Es que numéricamente es difícil clasificar. Prueba 20, no hay clasificación. Es un decir. Prueba número X. Pero es que yo es eso. A ver, yo no estoy atacando a nadie. Yo simplemente, pues, joder, quiero saber la opinión de la gente. Pero independientemente de eso, o sea, aparte de la campaña, que la campaña ya... Sí, ya bueno, digo, a ver, me falta probar el cooperativo. No, pero el cooperativo, cosas. Bajo mi punto de vista, es el mejor modo multijugador de este año. Bajo mi punto de vista. Puede ser, no lo he probado, desde luego. Una manera de implementar un multijugador diferente. Puede ser. Y es de los pocos cooperativos de esta generación que de verdad sean cooperativos. De todas maneras, yo sigo de decir, a favor de Portal 2, es que el trabajo de Valve en las tres plataformas, sobre todo en Play 3 y PC, ha sido grandioso. O sea, sí, la implementación de Steam en Play 3 es maravillosa, y el hecho de que se pueda jugar de forma enlazada con los jugadores de PC es un logro grandísimo. Bueno, pero tenemos que continuar porque vamos a hablar de un nuevo nominado. Bueno, como habréis adivinado, nuestro tercer nominado es The Witcher 2, un juego muy bueno. Ya lo hemos dicho antes, es un juego que ha superado todo lo que se pensaba que iba a ser. Ha mejorado todos los aspectos del 1, excepto una cosa que se critica mucho, que es el minijuego de los dados. El minijuego de los dados. Si os digo la verdad, yo pasé olímpicamente, o pasé bastante este minijuego. Tú no jodas, tío. No daba logro. Es divertidísimo, tío. No daba logro. Si ganas, te dan pasta, todos, tío. O sea, si te conviertes en el mejor de los dados, creo que sí que hay logro, Oscar. ¿Logro de Steam? Sí, sí. Sí, efectivamente, sí. Logro pues de Steam. Pues yo lo jugué y a mí no me dio logro. De hecho, yo jugué y no me da logros. Ah, vale, muy bien. ¿Podemos seguir el programa? Bueno, en cualquier caso, The Witcher 2 es un juego que presenta muchas cosas que lo hacen especial. Por ejemplo, un personaje muy carismático, una historia buena. Y bueno, aspectos técnicos muy buenos, la verdad. Pero en cualquier caso, para hablar de este juego, tenemos al otro lado del teléfono nuestro redactor Colt, nuestro nuevo redactor. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas. Bueno, antes de nada, preséntate, por favor, que eres nuevo redactor y bueno, de paso saluda a la audiencia. Bueno, a la audiencia, buenas noches a todos. Bueno, me habréis visto por el foro ya bastante, por el chat, y por las claves de PC2, Circo 92 y bueno. Y de eso. Y todo eso. Bueno, Colt, vamos a lo que toca. Vamos a lo que toca, efectivamente. ¿Por qué The Witcher 2 tiene que ser nominado? ¿Por qué Witcher 2 tiene que ser nominado? Pues porque destaca mucho en todos sus aspectos. Y personalmente, a mí el que más me encanta es el aspecto visual. Tiene un nivel gráfico muy bueno, muy muy pulido, con unas animaciones impresionantes que compiten muy de cerca con Battlefield 3. Porque a pesar de que no tiene cosas tan con que no tiene efectos tan espectaculares como este Battlefield 3, sí que tiene unas texturas muy muy pulidas, donde no ves fallos. Y bueno, el filtro hiperrealista ya es tremendo. Sí, sí, sí. Sobre todo porque introduce, sí, el oversampling, que es un, como si fuera el anti-aliasing, pero mucho más avanzado, y que ofrece un suavizado de texturas muy, muy realista. Pues lamentablemente tenemos que dejarlo aquí porque vamos bastante mal de tiempo, pero bueno, muchas gracias por tu aportación, Colt, y esperamos seguir leyéndote en complejoanda.com. Bienvenido. Gracias. A vosotros también. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta pronto. Bueno, vamos con el mejor juego independiente. En el puesto de bronce tenemos a Bastión. Un juego que, la verdad es que la crítica lo ha hypeado mucho y es un buen juego, pero no es tampoco... Joder, ha habido un de verdad, con este juego independiente ha habido un aura de chupapollismo tremendo, macho. Yo quiero decir que... Incluso ha ganado el premio en los VGA, ha ganado a mejor banda sonora, que tiene... Que tiene dedito, joder. Su VGA, los juegos los sortean por dados. El que caiga los coge. Por dados. Es que si no... A Víctor no le gustó Bastión y no lo votó. Aparte ya sabéis que aquí en el Complejo Holanda no es que seamos muy de juegos independientes. Todo se ha dicho. Bueno, a mí me gustan mucho. Yo quería votar al Limbo, pero no era de este año. Bueno, vamos a irnos con La Plata, que es un juego que es... Que es un puto juegazo. Es un puto juegazo. ¡Mágica! Sí, que mola. Ese sí que es la hostia. Ese ha gustado mucho. Un cooperativo, como Dios manda. Y el juego plagado de guiños. El toque humorístico. Sí, es que es la hostia. Pero guiños a todo, a videojuegos, a películas. Esa leche. Un juego que me ha encantado. Y que espero que saquen 200 expansiones más. Porque yo me parto el culo con este juego. Y bueno, por último, el mejor juego independiente no podía ser otro que Minecraft. Minecraft. Sí, señor. Minecraft. Bravo. Un juego original y. Y no es Lego, Oscar. Tiene mucho más que Lego. Sí, Oscar, sé que lo odias, tío. Pero no lo odio. Supone un antes y un después dentro que va, de no lo odio, no lo odio. Tío. Es simplemente un juego no va conmigo. Bueno, tenemos que irnos ya al siguiente premio. Nos vamos al mejor tráiler. Bueno, pues hemos añadido este nuevo premio, el mejor tráiler, y tenemos tres tráilers muy jugosos. A ver, Óscar, ¿qué querías decir? Quería votar al tráiler de Mass Effect 2, pero no me dejaron, así que... Bueno, el tercer mejor tráiler, el bronce en esta categoría, es Assassin's Creed Revelations. Porque mola mucho, tío. Qué grande es ese tráiler. Mola muchísimo. A mí me parece que tiene mucha calidad y tal, pero la versión extendida, hasta que dura 3 minutos y pico, me parece ya un poco cansino. Bueno, ya, es que está hecho para cortar. Nosotros hablamos de la versión de L3, extendida. Cuando sube ahí y tal. Además, sale Altair. Y la música, el momento en el que Ezio ve a Altair, es una especie de confrontación de bueno, presente y pasado. A mí eso me emociona. Sí, sí. Y el postureo de Ezio es brutal. Bueno, a continuación en la plata tenemos el tráiler de Segundos Total War. Es que suena esa movida y dices, ¡buah! Es que es super ninja. Te mete en el mundo de los samuráis, tío. Me recuerda al Tenchu, tío. No, pero la verdad, mira, en general todos los juegos de Total War tienen trailers bastante buenos siempre. De hecho, de Napoleón ya era muy bueno ese trailer. Sí. Y de Shogun es tremendo. Además, hay una lucha y dos espadas. Se molestan en traducirlos, en doblarlos y tal. Y me gustó mucho ese trailer, me gustó especialmente porque no hay ninguna flipada. Hay una flipada, pero es algo, ¿cómo decirlo?, más espiritual, ¿no? Pero lo que es el combate, la coreografía de combate es combate realista, es combate como tiene que ser. Nada de saltos de 20 metros, ni chorradas, ni polladas del estilo. Hubiera molado. Bueno, nos vamos con el mejor tráiler según el Complejo de Anda. Y bueno, un tráiler que causó tanta expectación que incluso causó llanto. Que lo podríamos comprar por separado. Pero este es el mejor tráiler, no por el Complejo de Anda, por Dios también. El mejor trailer es Skyrim. Sí, señor. Es decir, yo no tengo palabras cuando vi este trailer. Ya por primera vez cuando dijeron, ¡ay, el fin, con Skyrim! Mira, tío, mira ahí todo quemado y sigue luchando. ¡Ay, bueno! Bueno, vamos a irnos ya rápidamente con un premio que hemos patentado nosotros. Deja acabar el programa. ¿Cómo rompes la magia? Hemos patentado nosotros. Espera que acabe el programa. Deja después. Mejor edición coleccionista, David. Debería abrirse los ojos. Nos vamos con la mejor edición coleccionista, que este es un premio del señor David. Es un premio patentado. Es que ya no digo nada, ya lo he dicho todo con la puta música. Hola, buenas. Bueno, Duke Nukem Forever, ya sabemos que es una mierda de juego, pero curiosamente hoy se ha mencionado bastante. Eso sí, la única vez buena es esta. El caso es que su edición pirata de acero, en la edición calidad-precio, me parece la mejor. Me parece una relación. O sea, porque te viene una mierda de juego, ¿no? Con el pack. Eso es lo peor de la edición. Pero a todos los que nos guste Duke Nukem, que yo creo que aquí somos todos, a pesar de que el juego sea una mierda, es un personaje carismático y muy querido por todos, es un homenaje a este personaje, la edición pirata de acero. O sea, tú la ves y te ríes y me parece incluso entrañable lo que trae. Pero yo creo que es un juego que si te esfuerzas te puede gustar un poco. Hombre, si lo pillas con el ánimo y decir, venga, va, te tienes que esforzar mucho. La versión de PC es mucho juego de consolas. Se te deja jugar, es divertido. Pero vamos, el juego es una mierda, vaya. Es una edición que trae muchas chorraditas. Pues el busto de Duke Nukem, que la gente se pensaba que era un busto en plan romano, y no es así, evidentemente. Ahí, unos daditos, unas posteras donde ves a Duke Nukem, pues haciendo, presumiendo sus logros, como llegar a la luna, matar un tiburón, bueno, pescar un tiburón, esas cosas. Ves, pues que ya se está riendo. Una especie de papel para hacer una figura en plan Minecraft de Duke Nukem, que te mola bastante. Sí, tío. Y el cómic. El cómic también, que Duke mata tiburones a hostias, hasta tiburones mutantes. Tiburones mutantes que salen de la tierra y son la hostia, tío. Y un libro de arte donde te explican el proceso de desarrollo de Duke Nukem como si fuese un juego grandioso y complejísimo. Que yo creo que es un libro de arte para que te rías de ellos, no por otra cosa. Es una gran edición, la verdad, a mí me encanta. Bueno, los juegos humorísticos sobre todo. Nos vamos con el mejor remake o reedición. Bueno, y en el bronce, en esta categoría de mejor remake o reedición, está en primer lugar Ico y Shadow of the Colossus HD. Una reedición de estos clásicos del Team Ico. Que bueno, podemos disfrutar en PS3 en alta definición. Y que no es por la reedición en sí, sino porque llevaba tiempo pidiéndose esta reedición. Bueno, a ver. O sea, que volvieran a sacar estos juegos para jugarlos hoy en día, porque fueron juegos con tiradas muy bajas. Pero de todas maneras, Shadow of the Colossus fue un juego con bastantes problemas técnicos en su salida. Y ahora eso también se ha solventado, ¿no? Así que bueno, no solo la calidad del juego, sino que además este remake evidentemente mejora la calidad general del título. Nos vamos con la plata porque antes nos reíamos, pero Halo Anniversary realmente, si lo tenemos en cuenta, es un buen remake barra reedición HD. De hecho, yo creo que es un verdadero remake. O sea, es el como juego. Dicho, exactamente. Con el juego tal cual, pero con motor gráfico. De todas maneras, parece que tiene unos problemas técnicos, unos bajones de frames un poco cuestionables. Bueno. Pero en fin, salvo eso, sí, es un gran título también. Y como habréis ya adivinado, según el complejo de Anda, el mejor remake o reedición es The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. ¡Ah! Sí. Sí, señor. ¡Bravo! Es un... ¡Bravo! Parece un neurótico o algo así. Es que hay que tener cuidado porque mucha gente se piensa que, bueno, escoger el Zelda de la 64 y trasladarlo a la 3DS. Y es mucho más que eso este juego, ¿eh? Mucho ojito porque Oscar lo pudo comprobar de primera mano. Sí. O sea, la mejora es evidente, muy evidente. O sea, no es un simple, a escoger el Zelda, vas a añadirle cosas. No. Es también, yo creo que también es un verdadero remake. Y de un juegazo que es una maravilla. O sea, en fin. Es un lavado de cara total al juego. O sea, yo incluso creo que para los que tengáis cierto reparo con los juegos antiguos y tal, por los gráficos, jugáis a esto y es como jugar a un juego no actual, pero casi, joder. Y hacedme caso, jugarlo sin el 3D. Bueno, con el 3D también se puede disfrutar. Pero con el 3D se ve mucho mejor sin el 3D. Probadlo, aunque sea. Bueno, nos vamos a ir ya con otro nominado, el cuarto nominado de la noche. Efectivamente, nuestro cuarto nominado de anoche es The Elder Scrolls V Skyrim. ¡Skyrim! Skyrim, un juego que sacó lo mejor y lo peor de David. ¿Cómo que lo peor? ¿Qué coño estás diciendo? Tú dirá. Bueno, sí, dirá. De verdad, reconozco que me cabré. En fin, por ciertas cosas que pasaron. Pero puedes seguir. O tengo que seguir yo. No. Yo me refería a cuando matas mamuts o lo que sea, o dragones. No, mamuts que van volando. ¿No te pones furioso cuando matas putos dragones? Hombre, no, joder, porque he ganado la batalla y he absorbido su alma. Estoy feliz, pero coño. En el momento en. In situ, ¿no? Cuando aparece y te joden alguna quest, sí. Cuando le estás clavando la espada en el ojete. No. Bueno, Skyrim, un juego con un mundo inmenso, muchísimas cosas que hacer. Una aventura que supera con creces a la de Oblivion. Me refiero evidentemente a la campaña principal. Las secundarias son magníficas, por supuesto. Y bueno, en definitiva un juego completo. Un juego completo que da muchas cosas. Pese a que es verdad que mucha gente se empeña en desmitificarlo diciendo, es que tiene muchos bugs tal. Pero realmente que un juego tan grande, un juego de estas características, no tenga bugs, es muy muy muy difícil. Aunque tengas a 200 beta testers jugando todo el puto día, Es casi imposible. Es que las variantes son casi infinitas. Es decir, cualquier tontería que se pasa desapercibida puede ser un bug potencial. Es muy complicado testear un juego así. Y yo siempre pongo este ejemplo. Siempre pongo el ejemplo de... Imaginad, o sea, lo que es para un beta tester tener que ir casa por casa de este puto juego mirando si choca con las paredes o no choca o qué pasa. De hecho, en la edición Juego del Año de Oblivion trae un tráiler donde te muestran el proceso de testeo en ese caso de Oblivion, y realmente era así. Era un tío que estaba durante varios días seguidos, horas y horas pegados pegado a la pantalla, pues comprobando cosas, repitiendo cosas, haciendo cosas extrañas con los miembros del equipo a su alrededor, y así durante pues a lo mejor 2 o 3 semanas. Es que realmente es un trabajo tedioso, incluso auténticas chorradas. Pero como bueno, súbete a este sitio mientras atacas. Claro. Y a esa esquina, vete a esa esquina. Pero, y camina hacia ella. En cualquier caso, no. Pero, es que Gaspar exageraba mucho. Gaspar nos comentaba que según él está cansado de que los beta testers seamos nosotros. Pero es que realmente, bueno, teniendo en cuenta cómo son los videojuegos hoy en día, las posibilidades que existen de posibles errores y todo eso, muchas veces ni siquiera están planificados. Pero Víctor, seamos sinceros, Gaspar no ha jugado a Skyrim. O por lo menos no ha jugado lo suficiente como para... No ha jugado. Bueno, pues ya está. O sea, es un juego que hay que jugarlo. Y jugarlo me refiero a probarlo. Hay que jugarlo mucho. No es como jugar con un juego lineal donde más o menos puedes aprender la dinámica de juego y va, pues esto sé si me gusta o no. Es que hay que echarle muchas horas para tener una idea más o menos aproximada de cómo es. Y mucha gente no ha hecho eso. Normal que pasen las cosas que pasen. Bueno, nos vamos a ir ahora con la mejor banda sonora. Y la mejor banda sonora de 2011 según el complejo de banda es... Bueno, esta banda sonora no es de 2011, pero nos gusta mucho. Es la mejor. Yo la escuché en Skyrim, esta pieza. Es el mejor tema de todos los tiempos. Bueno, vamos a ir con el premio de verdad. Un saludo a Teo. Un saludo. Y nos vamos a ir con los premios de verdad. Vamos al bronce. El bronce, aquí estuvo muy jodido elegir. Sí. La verdad es que las bandas sonoras de este año eran muy buenas, macho. En el bronce está The Legend of Zelda Skyward Sword. Vamos a escuchar un fragmento. Esta banda sonora que además tiene secreto. El main theme entraña secreto. Sí. Entraña secreto. Es grandioso. Es una banda sonora tremenda. Ponedla al revés. No hay ni un solo tema en esta banda sonora que no sea cojonudo. O sea, que no esté bien trabajado, claro. Con muchos instrumentos. Pero es que este detalle me parece delicioso, esto de darle la vuelta. Esto es magnífico. Es extraordinario. Extraordinario. Sin duda. El siguiente premio, la plata, por así decirlo, es para Xenoblade. Xenoblade, que tiene una banda sonora bonita. Dios, cómo me mola que Xenoblade esté en este programa. Y por último, damas y caballeros, cómo no, la mejor banda sonora según el complejo de Holanda es la de Skyrim. Es que es una banda sonora que acompaña. En todo. Pero hombre, te equivocas. No es la de Skyrim. ¿Y cuál es? Vale, este es una pieza. Es la de Morrowind. Vale, pero es los temas creados. Sí, no, sí, sí, sí. Igualmente, sí, sí, las de Morrowind están reinterpretadas. No, son, no es exactamente lo mismo exactamente. De siempre. No, en serio, yo Jeremy Soule es un genio. Sí, sí, sí, no, aparte, hay que también mencionar el trabajo en segundo plano que se hizo para esta banda sonora, porque el tema de los coros y demás, el lenguaje que emplean para hablar, es una lengua creada especialmente para la ocasión, que es el lenguaje de los dragones. Bueno, especialmente creada para el juego, ¿no? Evidentemente no para la música. Pero como que no, Víctor, si lo que estás escuchando ahora, esos coros, sí, sí, están hablando de lenguaje de dragón. Esos coros no han sido creados, o sea, quiero decir, ese lenguaje no ha sido creado para hacer un coro de tal. Ha sido, pues, ha sido creado para uno el de juego. Los detalles adicionales. Vale, bien, de acuerdo. Pero se ha usado para la banda sonora. Una letra, sí, con un idioma ficticio para este tema. Coño, eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso, hay mucha gente que no lo sabe. Se pensará que esto es polaco o algo así. Y yo no sé, no es polaco. Una cosa, voy a escoger polaco. Voy a desvelar una cosa importante. Porque en su momento, cuando analizamos Skyrim, yo decidí meter un huevo de Pascua en el podcast. Algunos se habrán dado cuenta, otros no, ¿no? En el texto que podéis leer en vuestro iPod o si tenéis un iPhone o lo que sea, cuando os descarguéis de iTunes, podréis leer la letra. La letra de como si fuera una canción, ¿no? Entonces, cuando lo veáis, veréis que aparece la letra de la canción de Skyrim en este programa que hemos hecho. Lo he puesto como guiño y tal. Así que tenéis la letra original de Dovahkiin, etcétera, Víctor, etcétera, tío, etcétera. ¿Te has currado esa cosa? ¿Has hecho trabajo extra solo por Skyrim? Solo por Skyrim. Eso no te dice nada. Es que me hacía mucha gracia. Tu subconsciente te está hablando. Bueno, nos vamos a ir con el mejor doblaje en castellano, una nueva categoría que hemos decidido adoptar en esta ocasión. Bueno, Dani, me quería comentar una cosa con respecto a la banda sonora, a esta categoría de banda sonora, sí, con respecto a, bueno, Skyrim. Primero comentar respecto a Skyrim, que como decía Bono, Jeremy Soule es un crack. De hecho, se nota con respecto a los otros compositores que se adapta muy bien a cada juego que compone. Al contrario de otros que son muy igualados en uno y otro, se nota muchísimo la comparación, o sea, que son muy parecidos. Y en cuanto a banda sonora, sí que es cierto que es un año bastante complicado, porque ha habido muchos juegos que han hecho bandas sonoras interesantes, como el Uncharted, que estamos escuchando ahora, o el Arkham City. Pero claro, también es cierto que en su gran mayoría, la mayoría de juegos tienen su comparación con otros anteriores o similar. Es decir, la propia originalidad en ese sentido, por ejemplo, el Skyrim sí que tiene bastante, un poquito de diferencia bastante con el tema del Oblivion, a lo mejor incluso. Sí, sí, sí. Y bueno, yo lo veo muy merecido. En cualquier caso, no de todo, no de música vive un desarrollo de un videojuego. Vamos a hablar de doblaje, y doblaje en castellano. El bronce en doblaje en castellano, según el complejo de andaes, Uncharted 3. Sí, señor. Y lo merece, y lo merece. Interpretaciones muy curradas, voces que pegan bien con los personajes, sobre todo la de, bueno, la de Nathan, la de Sully, la de que se llama Talbot, ¿no? El que acompaña Talbot, a la vieja. Es la hostia, tío. Tom Cruise. Sí. Es la voz de Tom Cruise y de Tom Hanks. Nada, yo quería decir que quien no haya jugado a la saga entera, a estos personajes ya se les coge un poco de cariño. Sobre todo, además son juegos muy buenos, tiene bastante humor en sus guiones y no sé. Es muy buena, una de las bandas sonoras, uno de los doblajes al español mejores que hubo este año. ¿David? No, yo voy a decir que la verdad es que Sony en ese sentido siempre cumple. Sí, sí. Siempre. Bueno, tenemos que irnos a la plata rápidamente, porque la plata este año ha sido para un juego también muy bien doblado, que es Portal 2. Bravo, sí, bravo. Sí, Portal 2, mira, lo curioso de este juego es que además tiene muy pocos personajes, porque realmente, ¿qué son? Hay cuatro en total. Está GLaDOS, está el tipo Wesley, Wesley, sí. Las grabaciones de cierto personaje que no comentaremos, sí, que no comentaremos. Y luego la voz de Alfonso Valles, que pone cuando no está GLaDOS, es como la sí, voz sí. de emergencia y tal del de lugar. Pepe Aperture Sion, sí. sí. Pues sin duda tremendo, y además la interpretación del personaje de GLaDOS en la versión en castellano es increíblemente buena teniendo en cuenta las circunstancias. No quiero decir, normalmente cuando un doblaje es muy, muy mítico, muy tal en Norteamérica, como es el caso del personaje de GLaDOS en Norteamérica, no siempre se hace bien aquí, no siempre cumple las expectativas, pero en este caso sí, es genial. Sí, sí, sí. Es genial. Muy buen doblaje. Muy buen sí, doblaje sí. Y bueno, el mejor doblaje en castellano, según el complejo de banda, es para Batman Arkham City. Sí, señor. Bravo. Sí, la verdad es que sí. Un doblaje muy currado. No, este juego, mira, este juego a mí lo que me llama mucho la atención es la variedad. Quiero decir, muchas voces. Pero muchas voces, no voces baratas, ¿no? Voces de actores de doblaje reconocidos en este país, de muchas películas. Y de Christian Bale. Y de Christian Bale. De hecho, yo me acuerdo de, bueno, en el juego hay dos enemigos super tochos que son gemelos, que les, bueno, están separados por los brazos, uh-huh. y que tienen el acento de el Centro ruso. Europa, sí. Sí, y me gustó mucho el detalle. Sí, a mí me encantó. Me encantó ese detalle. Y el doblaje de Batman es que es brutal. Es muy bueno. Brutal. Yo tengo que decir que ya desde el Arkham Asylum, ya en el doblaje original, sí. Se lo curraron muchísimo. De hecho, contaron con la habitual voz del Joker en la animación, que era Luke Hamill. Mark Hamill. Luke Skywalker. Sí, el híbrido, vamos. y claro, en España obviamente no se debían quedar cortos, ni mucho menos. De hecho, me parece que en la original Christian Bale no es que impone voz a Batman, no, pero sí. Que lo han hecho en España, que ha sido un punto a favor para que le den un poquito más de actualidad y tema de protagonismo al tema Batman, que, ¿no? igual que pasaba en la primera entrega. Pero vamos a hablar de doblaje original. Nos vamos a mejor doblaje original. Bueno, en esta categoría casi van a repetir algunos de ellos. El tercer mejor doblaje, según nuestro criterio, es para Portal 2. La voz de GLaDOS, sobre todo. Es que además, el tipo, que no quiero hacer spoiler, le pone la voz el que hacía de J. Jonah Jameson en las pelis de Spider-Man, por ejemplo. Y el Whitley... no me acuerdo del actor que le ponía la voz, pero también es genial, bastante, es conocido, es genial. Y tal. De hecho fue... son voces bastante, bastante buenas. Sí, bastante buenas. Y además, este juego en general, a mí escuchar la voz en inglés de GLaDOS en algunos contextos me aterroriza, me da escalofríos escucharlo en algunos contextos. Decir ciertas cosas, ¿no? Porque las dice sin ningún tipo de emoción. De emoción. Sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos con la plata, porque la plata efectivamente es para Batman Arkham City. No para Batman Arkham City, no para Mark Hamill. Para Mark Hamill, sobre Mark Hamill, todo. Tío, qué grande. El hace gran un Joker. Papelón, este hombre de Joker es acojonante. Y además, esos matices interpretativos, él lleva mucho tiempo doblando a Joker en series de animación. Pero dicen que ya se va a retirar, que ya no vuelve a doblarlo eso más. Dicen. Pues no volverá a ser el mismo el juego. Al menos en versión original. Y aquí no está igual. Sí, eso. Ya bueno. Pero bueno, nos vamos con el mejor doblaje original según el complejo de banda, porque es para Deus Ex Human Revolution. ¡Bravísimo! ¡Qué pedazo de doblaje! La voz de Adam Jensen, yo creo que es la mejor voz que he escuchado nunca en mi vida. Yo creo que también. En serio. Yo me dejaría violar por esa voz, tío. Esa voz es brutal. Una voz grave, expresiva, increíble, impone. Pues yo iba a decir que este es uno de los premios más merecidos de toda la noche. Yo creo que es tan brutal el doblaje de este juego que es. Y el juego también es brutal en sí. Así que bueno. A mayores. A mayores. Bueno, pues voces interesantes, pero nos vamos a algo más visual. Nos vamos a apartado artístico. Apartado artístico, que hemos seleccionado algunos juegos que nos han parecido... no desequilibrantes, sino que con ciertos matices superiores al resto. Y eso que este año ha sido un año de muy buenos diseños, de muy buen material en general visual. El bronce, según el complejo de banda, es Deus Ex Human Revolution. Ya no hace falta que cambies de canción. De gracias a Dios, porque estoy... yo cuando lo comentaba en nuestra reunión, cuando vi por primera vez este juego, el primer tráiler, y vi cómo habían modificado la imagen de Deus Ex, dije, esto es acertado. Pues claro. Todo parecía muy tecnológico, o sea, muy tecnológico, cyberpunk. Todo. Genial. No, y aparte es eso, yo creo que es de los detalles que mejoran con respecto a las anteriores partes, porque le dieron una nueva vuelta de tuerca y muy acertada. De hecho, en el making of del juego comentaban que, bueno, los juegos con esta temática steampunk, creo que se llama así. Cyberpunk. Cyberpunk, bueno, sí. Sí, que sí. Siempre, que eran, era una etiquetación muy previsible. O sea, siempre apostaban por tonos oscuros, azulados y tal, grises, y que no se atrevían a innovar. Y ellos dijeron, no vamos a hacer lo mismo, vamos a apostar por colores más vivos. Y bueno, de hecho el tono que más impera en Human Revolution es esa especie de amarillo. Amarillo, claro, es un ocre. Y que le da personalidad al juego, desde luego. Bueno, nos vamos con el segundo mejor juego, según el complejo anda, en cuanto a apartado artístico, perdón. Y es The Witcher 2. Un juego que tiene unos diseños muy buenos, la verdad. Y es eso que me ha sorprendido. Para transformar esta realidad ficticia, ¿no? Porque es un mundo ficticio de Geralt. Han combinado muchísimas culturas. Por ejemplo, la cultura japonesa, la cultura escandinava, la cultura etcétera, etcétera. Incluso española también. Tiene muchos matices. Y lo que más me sorprende de este juego es cómo han conseguido plasmar una cosa que se hace mucho en los conces, que es el color del aire, la atmósfera. Pues estás en un bosque y el fondo es como muy azulado tal. Sí. Y en este juego plasman eso en lo que es ya la versión final del juego de una manera acojonante. Bueno, eso también lo encuentras en Crisis, ¿eh? También el tema de los bosques, ¿ves? Sí, pero aquí hay como más variedad, a eso me refiero. Sí, ¿sabes? Son bosques mucho más vivos, ¿sabes? No, es como eso, te metes en el bosque y es como estás en un sitio mágico, es diferente a todo lo que se ha visto en ese sentido. Yo de todas maneras, a modo de crítica, creo que el único defecto de Witcher 2 es que hay poca variedad de escenarios. Es un juego pequeño, me atrevería a decir. Me habría gustado ver más variedad de ambientes, más variedad de situaciones. Creo que es quizás lo único que le achacaría a este juego. Tal vez sí. Sobre todo porque además las zonas... Bueno, tampoco vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero claro, las zonas geográficas por donde se mueve sobre los personajes, digamos que son relativamente cercanas. Sí, ¿no? Entonces sí. Es complicado, pero la verdad es que el mundo tiene mucho que explorar, ¿eh? Y yo creo que sí sigue por este punto. Lo que pasa es que realmente zonas importantes son tres, las de todo el juego, sí. Tres, cuatro. Sí, sí. Bueno, más o menos. O sea que, en fin. Bueno, nos vamos ahora con el mejor apartado artístico según el complejo de Anda, que es para Alice Madness Returns. Bueno, un juego que yo voté, tengo que decir, voté este juego, no lo voté de primero porque está de acuerdo con Jorge en una cosa, y es que desde que salió la primera entrega de este juego, sí. Esa imagen de Alicia en el País de las Maravillas en tono macabro y tal, bueno, se ha repetido hasta la saciedad. Vamos a ver, ¿verdad? Hay que matizar esto. Alicia en el País de las Maravillas está mitificada por Disney, porque la novela original era bastante, vamos a decir, violenta, sombría. Pero sombría, eso es. Así que realmente esta ambientación es acertada. De todas maneras, este juego, pues, un poco como Skyrim, hay que jugarlo. No solamente tiene ambientes oníricos, que es lo que más impera, sino también el contraste entre la Alicia que es Alicia, o sea, la Alicia que está viviendo su vida triste y asquerosa, y la Alicia que está sumergida en ese mundo de sueños. Hay un nivel artístico grandioso en este juego, pero grandioso. Bueno, yo lo que tengo que decir es, bueno, lo que ya comenté durante las votaciones. Yo no voté a este juego porque me parece que está muy manido. Ya de antes de la primera parte de este juego ya se tocaba este tema. Y eso, yo no lo valoro tanto por eso. Bueno, tenemos que dejar ya que no nos da tiempo. Nos vamos con el quinto nominado. Pues sí, amigos, y sabemos que es muy posiblemente contratado pronóstico, pero nuestro quinto nominado es Shogun 2 Total War. Un juego que fue nombrado en muy pocos sitios, muy poca gente le hizo caso a este juego, cuando realmente es un grande. Es un must-have. Es un grande, sí. Es un juego que hay que hacerle justicia de alguna manera. Hay que hacerle justicia de alguna manera, y además es que... Bueno, es verdad que, sí, vale, la gente no suele prestar mucha atención a los juegos de estrategia, y menos estrategia militar y demás, pero es que este juego, dentro de lo que es la estrategia militar, y en todo lo que hace, es exquisito. O sea, es perfecto en todo lo que hace este juego. Es como tiene que ser. Lo único que se le puede achacar, tal vez, a Shogun 2, y es ya por parte de política de Sega y de Creative Assembly, es el tema de sacar, pues esos DLCs con... con clanes o con unidades y todo eso. Y joder, que es una putada. Pero es que, en este caso, Sega siempre ha optado por expansiones de verdad, no son DLCs. Sí, no, eso es verdad, eso son es verdad. Expansiones. No, pero también hay los típicos DLCs de, bueno, esta unidad tiene especial. Uno, tiene un DLC del clan de los ninjas, Los Hattori. Y luego un DLC con una batalla. Bueno, pues entonces es novedad en el tema de Total War, porque siempre han salido, cuando ha salido siempre ha sido expansiones y muy buenas. Nah, pero de todos modos los DLCs que suelen hacer, ya con Empire hicieron, son cositas pequeñas. La expansión es lo jugoso. Y las expansiones ya son tan grandes que ni te requieren el juego original para jugarlas. Que por cierto ya ha sido anunciada la de la expansión de Shogun 2 y no va a requerir Shogun 2 para poder jugar. Tipo lo que sucedió con Napoleón Total War. Y me parece curioso que llevando la mecánica que llevan ahora de un Total War por año sigan siendo de gran calidad. Es que me sorprende. Además es que Shogun 2 no se parece mucho a Napoleón o a Empire. Eso me sorprende bastante. Y bueno, al otro lado del teléfono tenemos al señor Anthorion de ComplejoAnda.com. Que... Anthorion, ¿por qué? ¿Por qué debería estar entre los nominados Total War Shogun 2? Porque hacía mucho que no había un juego de estrategia tan bueno como Shogun 2. ¿Y por qué lo digo? Porque es un juego que cuando lo juegas y pasa el tiempo, y por ejemplo cuando hice el análisis y todavía lo sigo pensando, es un juego que parece que ha llegado al máximo potencial que podía llegar. Ya sea gráfico, de jugabilidad, de estilo, de todo. O sea, es un juego redondo, no le encuentras errores. Es el mejor que ha habido en muchísimo tiempo y en la saga Total War supera a todos por encima. Y además de ello, un cooperativo que es que estábamos esperando, vamos, desde hacía muchos años. Sí, de hecho yo con Víctor he jugado yo contigo y vosotros los gemelos también. Facilísimo integrar Steamworks, pero sobre todo lo bueno de este juego también es la calidad en cuanto a gráfica. Las batallas nunca se han visto como se han visto ahora. Y muy escalable. Funciona claro. Una gran variedad de equipos y muy escalable. Y con DirectX 11 también. Sí, con DirectX 11, DirectX 9 y DirectX 10. Con todo, este juego está muy bien pensado. Y bueno, Toño, es que como tenemos que ir rápido, te pregunto, si tuvieras que defenderlo, ¿qué dirías? Pues diría que tal vez no tenga una buena historia, porque la historia la escribes tú. Tal vez no sea el juego del que te puedes estar 5.000 horas haciendo lo que te da la gana, porque la campaña está cerrada, pero es un juego en palabras mayores. Es un producto completo, terminado, perfecto en todos sus puntos. Ah, es lo mejor en cuanto a acabado que hay en el año. Bueno, pues Toño, hablamos luego y hablamos luego que tenemos mucho de qué hablar. Nos vamos, señor Zoe, a mejor apartado técnico. Bueno, antes de empezar con mejor apartado técnico, tengo que matizar algo. En mejor apartado técnico no se refiere a mejores gráficos. Hemos dividido mejor apartado gráfico y mejor apartado técnico por dos razones. En primer lugar, son cosas totalmente distintas. Un juego puede ser súper escalable, ser perfecto en absolutamente todos sus aspectos técnicos, pero no ser el juego con mejores gráficos. Y un juego con los mejores gráficos puede no ser muy bueno, por ejemplo, en sonido, o no puede ser... A lo mejor no muy bueno escalando en consolas, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, el mejor apartado técnico de este año es para Crysis 2. Sí. Y lo merece, porque es un juego muy pulido en todas sus versiones, además. Es un juego que técnicamente podríamos decir la que es... La versión de PC tarda un poco, pero... No, pero aún así, podríamos sí. decir que actualmente sí. Crysis 2 es impecable sí. en todas las plataformas. Es verdad que no supera a ese primer gran Crysis en lo técnico, pero es un juego que... En lo gráfico. En lo gráfico. Pero es un juego que en apartado técnico es impecable. Y esto es una realidad. Yo me atrevo a decir, y se lo dije a mis compañeros, que gráficamente en consolas es lo mejor que hay. Por encima incluso de los exclusivos. Es lo mejor que hay. A nivel de multiplataformeo. Me parece brutal lo que han conseguido en consolas. Y en PC la optimización es muy buena. Aunque bueno, con el tema de DirectX 11 y demás, en fin. Pero sí, es un trabajo meritorio por parte de Crytek. Y claro, como Crysis 2 salió en marzo, pues la gente se ha olvidado de él. Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir ahora ya sí al mejor apartado gráfico. Y el mejor apartado gráfico del año según el Complejo Aranda es para The Witcher 2. Sí. Mira, no esperaba, David, cuando se anunció The Witcher 2, no esperaba que estar ahora mismo diciendo aquí que iba a ser el juego con mejores gráficos del año. Por culpa del 1, claro. Efectivamente. El 1 me dejó esa mentalidad de, bueno, esto es un estudio pequeño, no van a hacer un... El 1 es con poco mucho. Sí, el 1 es con poco mucho. Con muy poco mucho, de hecho. Y el 2 es mucho, es muchísimo. Pero aparte yo creo que el 2 también tiene la ventaja de que es un juego pensado para PC. Sí. Que saca verdadero provecho del PC. Y le hace un gran favor también el hecho del apartado artístico también, que tiene. Eso hace un gran favor en lo gráfico. Un juego con muy buenos gráficos que bueno, es que tenéis que probar. Sobre y todo el rendimiento con el está bastante bien. Bueno, ahí ya flaquea un poco. Pero estamos hablando de gráficos. Bueno, nos vamos con la mejor narrativa. Bueno, mejor narrativa, otro de los nuevos, de las nuevas categorías que hemos implementado, porque la narrativa es un factor muy importante. No solo está la historia, ¿no? Sino cómo la cuentas, ¿no? La manera de contarla. Y bueno, tendremos aquí varios finalistas, los voy a leer muy rápido. El tercer lugar es para Uncharted 3, la atracción de Drake. Un juego que en general esta saga tiene una narrativa brutal. Saben hacerte jugar y ver una película al mismo tiempo. Esto es acojonante. Exactamente. En segundo lugar es para Deus Ex Human Revolution, cuya narrativa también es muy destacable. Y la verdad es que, bueno, luego cuando hablemos del juego, bueno, ya lo veréis. Pero la mejor narrativa de este año es para Portal 2. Portal 2 es un juego que sigue la línea de Valve. Y Valve, yo creo que son de los reyes de la narrativa. Al menos en juegos de primera persona, evidentemente. Yo lo que más elogio de Portal 2 es que sin ninguna cutscene te cuenta muchísimo. Y también sin mostrarte nada te cuenta muchísimo. Pues tienes que descubrirlo tú. Bueno, nos vamos ahora con la mejor historia. Bueno, pues sigo lo mismo, pasaba rápido. En tercer lugar está Xenoblade. Bravo. En segundo lugar está The Witcher 2. Y en primer lugar está Deus Ex Human Revolution. Nadie va a aplaudir. David. Hostia. David. Por favor, David, joder. Bueno, luego más. Nos tenemos que ir a mejor personaje. Es que luego nos vamos a repetir, David. Nos vamos a ir a mejor personaje. En mejor personaje tenemos en primer lugar a... Bueno, en tercer lugar a Adam Jensen de Deus Ex Human Revolution. Sí. En segundo lugar a GLaDOS de Portal 2. Y en tercer lugar, perdón, en primer lugar, el mejor personaje del año según el Complejo Aranda es Geralt de Rivia de The Witcher 2. El fucker, joder. Está arrasando The Witcher 2. Es la hostia Geralt. Este personaje es como Kratos, justifica un juego, de verdad. De todas maneras, esto hay que decirlo, claro. Con el montón de material que tenían en las novelas, era fácil crear un personaje tan bueno como este. Sin duda. Partían con ventaja, ¿eh? Partir con ventaja, efectivamente. Bueno, nos tenemos que ir a el sexto nominado. Nos vamos al sexto nominado. Así es, nuestro sexto nominado es Portal 2. Y bueno, Portal 2, que comentar. Un juego con una narrativa muy buena, un juego que visualmente cumple perfectamente, exprime bien el motor Source. Está bien optimizado. Además de eso, sí, está bien optimizado. Y además de eso, es de esos juegos que te parece que que es más realista de lo que es en cuanto a gráficos, ¿no? Porque su gama de colores, su diseño, su estilo gráfico y demás, aprovecha muy bien las herramientas que se le dan, ¿no? Es un juego que destila calidad, la verdad, un juego muy bueno. Y al otro lado del teléfono tenemos nuevamente a nuestro redactor, Veneno Fan. Muy buenas noches otra vez. No, buenas, no lo tenemos todavía. ¿Sí? ¿No? Sí, aquí estoy. Ahora, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, si tuvieras que defender Portal 2, ¿cómo lo harías? Pues yo diría que es un juego que es magistral en cada uno de sus aspectos, porque tiene una jugabilidad que logra sorprender a pesar de que se podía pensar que ya estaba todo hecho para la primera parte. Porque tiene un carisma que pocos juegos alcanzan, y sobre todo porque tiene algo que no encuentro en muchos juegos, que es un humor que está presente en cada diálogo, que a mí me encanta. Humor presente en los personajes, además, personajes robots. No sé, en general es un juego que transmite muy bien esa sensación de tema frío, frialdad por todos lados. Digamos que los personajes que intervienen, sabes que en realidad están programados, son fríos y demás, y bueno. Y el humor, como comentas, humor robot. Humor robot, efectivamente. Humor Valve. Bueno, Menor Fan, es que tenemos que ir rápido porque no nos queda tiempo. De modo que muchas gracias por aportar tu granito de arena en esta especial, y nos vemos en complejolanda.com. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, y nos vamos con el juego más innovador, que este va de cabeza y lo voy a decir directamente. Se ha encantado. Para Minecraft. Un juego que ha hecho del Lego algo más. Es una broma para Oscar. No, pero sin duda, hablando en serio, este juego es muy innovador. Muy innovador. Y bueno, ahora que ya está la versión definitiva y ya se puede decir que es Gold, ya podemos decir que este es el juego más innovador de este año. Vamos a ir con más premios. Nos vamos con Juego Revelación. Bueno, nos vamos con mejor juego revelación. Este año, el mejor juego... Bueno, el juego revelación para nosotros ha sido uno que... Bueno, realmente nos habíamos hypeado mucho cuando lo conocimos en primera instancia, pero pensábamos que era una cosa más. Otro matar y ya está. Pero es hacerlo con estilo. El juego revelación de Complejo Anda es... ¡Ballet Storm! ¡Sol! ¡Sol! ¡Vaya pedazo de sol! ¡Joder! Merecido. Merecidísimo. Efectivamente, un juego que matas con estilo, David. O sea, que un género tan sobado, tan manido como los estudios en primera persona, que llegue Bullet Storm y nos ofrezca nuevos horizontes, es que es una genialidad. Nos han dado una patada de cara, sí, de creatividad. Nunca, tío, mejor dicho, una patada. Bueno, tenemos que irnos rápidamente con la sorpresa de este año, que nadie lo espera, David. Eso sí que va a ser una sorpresa. La sorpresa de este año, señor David, es que te dejo anunciarlo a ti. La sorpresa de este año es... Lo digo yo. Dilo tú. ¡FIAR 3! No, quería que lo dijese Víctor para que se jodiese. Que lo criticó mucho en su día. Sí, lo criticó pues, mucho. Pues sí, la verdad es que sí. A mí también parecía una cutrada de juego... Pero coño, lo he estado jugando y el control entre Paxton Fettel y Pointman, la diferencia que hay entre ellos, la jugabilidad distinta, me parece grandioso. El cooperativo también es fantástico y la historia está muy bien lograda, sobre todo el final de Fettel. Es un juego que hay que jugar. Además, me atrevería a decir incluso que es el mejor FEAR. Me atrevería a decir eso incluso. ¿Mejor que el 1? Mejor que el 1, sí. Oh. Lo cual no es que sea muy complicado. Es un juego que merece vuestra atención y además merece que le deis una oportunidad. Porque bueno, los prejuicios a veces uno juega malas pasadas. Y no debéis tampoco ir con esa actitud. Nos vamos a la mayor decepción del año. Efectivamente, la mayor decepción del año es... Duke Nukem... Forever. se veía venir. Y de hecho, ya lo voy a decir ahora. El No Souls de este año, según el complejo de banda, el peor juego del año es Duke Nukem Forever. No, No Souls, que es una mierda. Sí. El juego más mierdento de este pero año. Con la mejor edición coleccionista, ojo, Efectivamente. Es paradójico, David. Eso es muy, es paradójico. Es paradójico total, tío. Es estrategia de marketing. Yo voy a dar mi opinión respecto a eso. La gente se esperaba mucho más. Lo vendieron tanto, tan bien. No solamente los que lo estaban sacando, sino los propios fans. Que básicamente es que llegó el momento de que salió y decir, vaya, joder, nos esperábamos la gloria bendita traída por Dios y es un juego más. No, o sea, no es un juego más. No es un juego. La, es que yo no creo que la gente ya solía mal que iba a ser malo. Lo que pasa es que, claro, llevamos tanto tiempo esperando que... ¿Qué más da? El problema es de las desarrolladoras, de las compañías en general. Y ahora vamos a hablar de compañías. Vamos a hablar de la mejor compañía. La mejor compañía de este año, joder. No me lo creo. Es que no quiero decir esto. A mí me duele, tío. No me lo creo. A mí no me duele, así que no pasa nada. Joder, pues dilo tú. La mejor compañía de este año es Nintendo. Oh, sí. Bravo. Aplaude, joder, no tiene cabida en este programa. O sea, pues sí, por fin. Pues sí, sí, pero a ver, Oscar, es la mejor por falta de méritos de los demás. Vamos a explicar esto. Sony este año ha sacado muy el premio, vamos a ver precisamente de Sony. El premio a mejor compañía va enfocado básicamente a lo siguiente. Ya le estáis intentando quitar méritos. Joder, cabrones, déjame hablar. A ver, vamos a ver. El premio a mejor compañía lo hemos enfocado de la siguiente manera. No es que sean unos benditos y que este año lo hayan hecho todo bien. Han hecho cagadas como todo el mundo. Pero en conjunto, teniendo en cuenta los juegos que han sacado para Nintendo 3DS, para Nintendo DS, para Wii, etcétera, en conjunto es que más cosas buenas ha hecho este año. Podríamos decirlo sí, así. Sí, sin duda. Exacto. Y está aquí de manera merecida. Ya sin te puedes duda. Poner la corona. Al igual que está de manera merecida la peor compañía de este año. Oh. La peor compañía de este año es Activision. No es Activision. Es una mentira cierta. Es lo más triste. Lo más triste es que la peor compañía de este año es Sony. Yo la aplaudo, que soy tercero. Y la razón para que la peor compañía de Sony es ¿por qué, David? ¿Por qué? Porque la jodieron con PS Network y eso no se lo perdonamos. Mintieron. Demasiado malo mintieron. Fue ese momento de la historia de los videojuegos. Efectivamente, mintieron en una situación en la que no se debe mentir. Exactamente. Una compañía de la talla de Sony, en cuanto a lo grande que es y todo eso, que tenga ese tipo de estrategias y demás, es lamentable. Y después tener a la gente sin información durante tanto tiempo, eso es lamentable. Eso es lamentable. Porque hubo otras compañías de otras cosas que la cagaron. Valve la cagó. Vamos a ver. Yo siempre me quedaré con la frase de Super Daimos. Puede pasar. Claro, esto puede pasar. Efectivamente. Le pasó a Valve con Steam. Pero desde el primer día dijeron, oye, ha pasado esto. Y por lo menos han dado la cara, joder. Tiene que ser así. No es culpa tuya, es culpa del tío que está reventando tu seguridad. Pues coño, con la verdad por delante, joder. Hay que ver los rencorosos que sois, coño. Coño, es que la clave de esto está en no olvidarlo para que no vuelva a pasar. Efectivamente. Y que se jodan. Sí, que cabrones. Bueno, vamos con el Bobby Kotick del año. Compraros. Así que te compraron, Oscar. Totalmente. Le regalaron un Charter 3. Bueno, vamos a ver. Nos vamos con el Bobby Kotick del año. Este premio es también nuevo. Es una innovación de David. Hay que decirlo. Tienes que decir que no es Bobby Kotick este año. No, Bobby Kotick del año es ese personaje que le ha jodido. Que le ha jodido tanto que merece este premio de ser el más odiado. Le ha jodido, pero tampoco hasta el punto de, a ver, no con ese aire de desprecio absoluto, no, sino que ha hecho algo mal. Se llama Bobby Kotick el premio porque Bobby Kotick es insuperable. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, el Bobby Kotick este año es para Team Wiz por joder y de software. Por joder y de software. Sí, se lo merece, tío. Ay, ¿cómo echar menos a Romero? Va a ser que sea un gilipollas integrado. Sí, Romero por lo menos, ¿sabes? Por lo menos tiene su trabajo. Tiene su trabajo. Efectivamente. Y bueno, Team Willis, desde aquí, desde el complejo de banda, te decimos que te puedes joder. Así que nos vamos con... Venga a recoger tu premio. Nos vamos con... con la última mini categoría, que va a ser la mejor plataforma del año. Bueno, nos vamos con la mejor plataforma de este año. Ahora sí que nos ponemos serios. Va a ser la categoría, la última mini categoría que vamos a hacer antes del SOTY. Y la mejor plataforma del año, casi por unanimidad, ha sido PC. Solo veas, no veas cómo deseaba oír esto. Y ahí tenéis por qué este año Bono es chaquetero y es pecero este año, le tocaba. Porque, claro, porque sabía cosas. Que iba a ser el pez del SOTY desde el principio del año. No, porque el PC lo ha hecho bien, joder. ¿Sabes por qué, Zoe? Sí. Porque Skyrim es su mejor versión es la de PC. Skyrim. Solo por eso, ya. Efectivamente, la mejor plataforma del año, PC. Sí. Básicamente, porque hemos podido disfrutar de dos multiplataformas que este año ha sido devastador en multiplataformas. Hemos podido disfrutar de juegos como The Witcher, como Minecraft. Hemos podido disfrutar de Shogun. De Shogun Total War, de todos los independientes. Y en general, los hemos podido disfrutar más barato y mejor. Y bueno, eso como siempre. Bueno, a no ser que tengas mejor un que PC de mierda, pero bueno, vamos, efectivamente, hay que matizar eso también. Hay que matizarlo, sí, tienes razón. Y bueno, esa es la razón. Y también la dejadez por parte de muchas compañías con respecto a las plataformas y los desarrollos exclusivos. Esto es que ahí está el tema. El PC no tiene fecha de caducidad, las consolas sí. Sí, básicamente. Y aquí se ha notado lo envejecido de esta generación. Muchísimo, sin duda. Se ha notado aquí. Efectivamente, mucho. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues ahora sí nos vamos con el séptimo nominado de la noche. Nos vamos con el séptimo ya. Soy. Pues sí, amigos, nuestro séptimo nominado y último es Deus Ex Human Revolution. Un juego que vuelve después de mucho tiempo y vuelve de una manera muy destacable. Y para hablar de este juego tenemos nuevamente el otro lado del teléfono al señor Anthorion, que lo defiende a capa y espada. Bueno, no lo tenemos todavía, no, me dice que no. Bueno, señor David, tú has jugado mucho a este juego y lo has analizado también aquí en Complejo Anda. Bueno, cuéntanos. Yo creo que Deus Ex es casi todo lo que se puede esperar de un videojuego, al menos a día de hoy. Jugablemente es complejo y profundo, o sea, una partida es casi siempre diferente a la posterior o la anterior. Tiene una historia que es maravillosa, de hecho, bueno, ya se ha mostrado aquí. Tiene personajes carismáticos, Adam Jensen es un icono a partir de ahora, y sobre todo es un juego que ha sabido mantener la esencia de la saga Deus Ex, lo cual no era nada sencillo, porque Deus Ex es un mito, y un mito con toda justicia, por supuesto. No sé, para mí ha sido una gratísima sorpresa. Yo también lo miraba con cierto resquemor, pero no para nada. Ha cumplido y ha cumplido sobradamente. Es un juegazo. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono Anthorion. Hola. Hola. Bueno, pues que tú defiendes a capa y espada este juego. Dinos sí, por qué. Por a capa y espada, porque es que la historia es genial, el juego es genial, la sensación que te da, pero sobre todo porque hace algo que ya era hora en los videojuegos. Que ya está bien de pegar tiritos, manejar unidades y todo lo que quieras. Cuenta una historia humana, cuenta algo que trasciende más allá de lo que es la historieta que nos puedan contar en cualquier otro juego. Es algo que te hace pensar, tiene unos finales que son increíbles y sobre todo porque se convierte en un drama, o sea, no es lo típico. O sea, es un juego con contenido moral y eso es raro actualmente. Deus Ex, bueno, las buenas tramas en Deus Ex no son ninguna sorpresa, eso es verdad. Pero la manera de llevar este juego, tal vez fuera, en el momento en que lo lanzaron, ciertamente un poco atrevida con respecto a los anteriores. Sí, pero también el mérito de Human Revolution es que explica muy bien cómo va a surgir después, pues, los conflictos narrados en tanto en Deus Ex 1 como en Deus Ex Invisible War. O sea, es un, digamos, un epílogo, bueno, un principio muy bien llevado. Anzorion, ya para... porque tenemos que continuar para presentar los SOTIs. ¿Por qué debería ser SOTI este juego? Pues aparte de lo que he dicho, bueno, por lo que había comentado, también por una razón. Es un juego que en todo momento nos está ofreciendo algo que hacer, algo diferente, y está uniendo un montón de conceptos de diferentes videojuegos que hacen que sea especial en sí mismo. No es original del todo, pero la propuesta en sí misma, como ya dijo en el análisis, bueno, es revolucionaria. O sea, es un juego que no será el mejor, pero es, yo creo que lo con más calidad del año. Sí. Bueno, pues Toño, ¿sigues con nosotros por aquí? Sí. Vale, pues nos vamos entonces a la mención especial. Y ya no te voy a pedir transición musical, Zoe, porque vamos a seguir así. Queríamos hacer algunas menciones especiales parte del equipo de juegos que no han estado nominados a ninguna categoría o tal, pero que son juegos que, hombre, es que deberíais probar porque pueden aportaros algo. Jorge. Bueno, yo, mi mención especial es para Patrician 4. En principio iba a hablar de Sonic Generations porque me gustó mucho, pero yo creo que hay que hacerle justicia a Patrician 4, que es un juego que, con un presupuesto muy inferior al de otros que han estado nominados aquí, consigue dar una experiencia realmente buena y para mí se ha convertido en uno de mis favoritos del año. Yo, el Anua, me parece un juego que se ha arriesgado a ofrecer algo nuevo. Es cierto que quizás no lo ha conseguido del todo, pues un poco repetitivo y hay ciertas cosas que hay que pulir, pero me parece pues esa capacidad de riesgo y de casi conseguirlo muy meritoria, y sobre todo la tecnología de captura de expresión facial, que es brutal. Brutal. Yo quería romper una lanza en favor de PSP y de su año tan terrible. Square Enix ha estado ahí en la brecha con esta consola y la ha seguido apoyando y la sigue apoyando. Y quería hablar sobre todo de Lord of Arcana y de Ogre Battle, que además de venir en llegar a España, llegan con una presentación brutal y en su edición coleccionista. Y para mí, pues Square Enix ha tenido el detalle de no dejar morir del todo a PSP, y para mí eso es mucho. Bueno, a mí me hubiera gustado hablar de Gears of War 3, pero ya salió ganador en su categoría de 360, y me gustaría hablar de un juego que ha pasado bastante desapercibido por aquí, es Sonic Colors para Wii. Es un juego que ha sufrido... Bueno, pero este juego ya no entraría ya en esta categoría de mención especial este año. Bueno, pues entonces Gears of War 3 es un juego que a día de hoy, si buscáis un juego multiplayer que os ofrezca una historia, pues que os la paséis una vez y ya os quedáis contento, pues este es vuestro juego, porque le podéis echar horas, horas, horas, infinitas horas al online de este juego. Pues yo este año, la verdad es que por ciertas cosas que, bueno, la vida pues te hago y cositas, no he jugado mucho y no voy a hacer ninguna mención especial, lamentándolo mucho, no he tenido tanto tiempo para jugar a tantas cosas. Señor Anzorion, ya que estás aquí, ¿quieres hacer una mención especial tú? Yo una mención especial muy cortita de un juego muy cortito, Bastion. Las 5 o 6 horas mejor pasadas que vais a tener, y a un muy buen precio este año. Bueno, yo, si te digo la verdad, yo tampoco lo veo, yo no lo veo así. Pero comprendo que a mí no me pueda gustar y otros sí. De todos modos, ¿cuánto decías que costaba este juego? A mí me costó 2,5 euros. Por oferta y tal. Humble, ¿no? Bueno, pues ahí os quedáis con los juegos Patrician 4, Eleanor, Oscar, ¿te habías dicho? Sí, Lord of Arcana y Ogre Battle. Gears of War 3 y Bastión. Bueno, pues nos vamos ahora ya con el SOTI de público. Tampoco te voy a pedir transición, Zoe, porque el top 5 es el siguiente. En el quinto puesto con 6 votos, Batman Arkham City. Bien, cuarto puesto, con 8 votos, The Witcher 2. Bien. En el tercer puesto, con 14 votos, The Legend of Zelda Skyward Sword. En el segundo puesto, con 21 votos, Portal 2. ¡Infamia! Y en el primer puesto, con 22 votos, por un voto de diferencia, Skyrim. Bueno, yo estoy contento que por lo menos la gente tenga criterio para meter en el top 5 al Batman, porque si no, me cago en todo. Que tenga criterio para hacer ganador a Skyrim. Batman me la suda. Te la suda. díselo al señor Bruce Wayne. Pues cuando quiera. Bruno Díaz. Bueno, pues nos vamos ahora con el SOTY. Bueno, antes de nada, antes de irnos con el SOTY de redacción, muchas gracias a todos que habéis votado. Han votado bastantes personas, 86 almas han votado aquí. Y la pregunta es, ¿cuántos multinix? Eso no debía haber votado, lo comprobaremos. Y ahora sí, nos vamos con nos vamos con el SOTY de la redacción. Señor Antonio, que nos vas a hablar del top 5. El top 5, exacto. En la redacción ha sido muy variopinto la votación, de tal manera que han salido unos resultados bastante extraños y divertidos. En el quinto puesto ha sido Portal 2, en este caso. En el cuarto, Deus Ex Human Revolution. En el tercero, Batman Arkham City. En el segundo... Espera, dale hype. En el segundo. En el segundo, ¿y quién ha sido capaz de derrotar al Grand Skating? ¿Quién? ¿Quién ha sido capaz? Todavía más bugs. ¿Qué es Skyrim? ¡Minecraft! ¡Ah! ¡Jódete, David! ¡Jódete! Joder, te gusta Skyrim, pero qué puta mierda. ¿Por qué? Porque la puta beta que se vendió como juego. No te muestras, Minecraft es un tal. Yo soy una puta de David. Tiene una cara, de visual y dice: ¡esto es un ultraje! Un simulador de Legos. Espera, espera, un momento. Señor Anzorion. Que no te veíamos, dinos. Pues el sandbox definitivo, porque no solo haces lo que quieras con el mundo, sino que haces lo que quieras con el mundo. Que eso parece una tontada. No, a ver, hay que ponerse serio. Este juego, efectivamente, mira, quien más valora este juego es efectivamente quien más ha jugado. Es como Skyrim. Hay que darle muchas horas para poder saber las posibilidades que tiene y descubrirlas, porque es muy difícil descubrirlas. Medicina para David. ¡Tómalo! Y bueno, la verdad es que este juego tenía que estar mencionado, sin duda, en este programa y tiene que ser muy tenido en cuenta. Hombre, sinceramente, me alegro que haya sido Minecraft el que esté delante por Skyrim y no otros. Me alegro, de eso sí que me alegro. Bueno, nos vamos a ir ya con el final. Nos vamos con el momento esperado. Y vamos a hablar del SOTY 2011 de Estados de Complejo Holanda. En tercer lugar, en tercer puesto, con el bronce, señor Oscar, está Portal 2. Solf. Para mí esto es una desgracia, que lo sepáis. En segundo lugar, para mí una sorpresa. Me llevo una gran sorpresa con este segundo lugar. ¡The Witcher 2! Todo el mundo había olvidado, por nosotros no, coño. No esperaba a The Witcher 2. O sea, teniendo en cuenta el gusto de muchos de los de aquí y tal, no esperaba que estuvieran en el top 2. Pero bueno, el mejor juego. ¡Lo puedo decir yo! El mejor juego de este año, según el staff de Complejo Holanda, es. Skyward Sword. Efectivamente, de Legend of Zelda Skyward Sword. En Complejo Holanda hacemos, como sabéis, votaciones por puntos. Y este juego ha estado en el top 3 o en el top 4 de absolutamente todos los que hemos votado. Eso significa una cosa, significa que este juego es grandioso. Tiene algo, es bueno. Y espera, ¿tenéis un Kleenex o algo para David? En la cara de facepalm que tiene ahora mismo es increíble, de verdad. David, lo siento mucho. No, yo también lo siento más. Estoy rodeado de gilipollas. Cuidado. Sin faltar, hombre. No, sin faltar. ¡Me estáis faltando vosotros a mí! Hay que saber perder, David. Yo no sé perder. Exactamente. Al igual que yo no estaba de acuerdo con el SOTY del año pasado de God of War 3. A ver, voy a hablar en serio. También me alegro de que Zelda haya ganado. Yo quiero la saga Zelda, sin duda. Y también me alegro muchísimo más de que The Witcher 2 esté ahí. Eso también es cierto. Por lo que por no supuesto. Nos alegramos es por Portal 2. Pues yo sí. Pues ver, yo también. A ver, para mí es el juego del año, Portal 2. Es evidente que cada uno tiene sus gustos y claro, eso hay que respetar. Hay que respetar los gustos. Yo reconozco que me cabré, me piqué mucho, pero bueno, es así, no le puedo hacer nada y ya está. Efectivamente, las votaciones son las votaciones. Pero bueno, dejar que me joda yo conste, solo. O sea. Conste que si... Esto qué cojones lo voy a decir. Que si Zoe no le hubiera hecho boicot a The Witcher, que incluso votó por encima de The Witcher, votó a segundos, tío. Dos, bueno, segundos. Y más es decir que Gaspar no le hizo boicot a Skyrim. Bueno, porque no sé. Si Gaspar no llega a tomarse al pie de la letra las opiniones del foro de Mary, Skyrim... No, no, esto es completamente en serio. Skyrim habría ganado este premio. Hombre, ganado no, sí, no sé. Ganado no. Ganado. Bueno, tendría más votos en el tendría más votos de Witcher igualmente. Pero ya veríamos si Gaspar llega a jugar a Skyrim de verdad. Pero es que el Skyward Sword sacó como 7 puntos al segundo. No, no sacó 7 puntos, sacó 4. 4. Skyward Sword estaba, bueno, Skyward Sword y después todo más apretado. Igualmente, la votación, eso, muy, muy apretada, muy apretado todo. Y bueno, yo la verdad es que estoy satisfecho en el sentido de que son grandes juegos igualmente. Sí. Los 7 nominados que han sido son grandes juegos. Zoe, pasa ya si quieres a qué hemos aprendido hoy, porque ya son horas. Dame un momento o algo, ¿no? Son grandes juegos, todos estos, y en general, es normal que haya divergencias cuando todos estos juegos son tan buenos. El top 7 que teníamos era todo de estrellas, ¿qué? Básicamente. Yo más, no... Los que nos hemos dejado fuera, que eran más de 10 juegos, 15 tal vez, de primera línea. Es que, vamos a ver, yo creo que el SOTY por sí solo es injusto, porque hay ciertos juegos que llegan a un nivel de calidad que realmente ya da igual cuál sea mejor o no. O sea, sí, son juegos muy buenos. Y realmente no es que no hay un juego mejor que claro, el otro. Son juegos diferentes. Son juegos diferentes. Y a uno le va a gustar más uno, a otro le va a gustar más otro. Y lo que claro, lo que tenéis que hacer realmente es probar todos los que podáis. Efectivamente. Para sacar vuestras propias conclusiones. Y básicamente también nos podemos alegrar en cuanto a eso, ya que las propias compañías de videojuegos se esfuerzan en sacar un buen juego al mercado con mucho nivel. Bueno, efectivamente. Rápidamente, ¿qué hemos aprendido, Jorge? Pues yo he aprendido que tenemos que tener menos categorías, porque vamos ahí de tiempo justitos y que es difícil decidir. Yo he aprendido que la derrota. Yo he aprendido que tengo que enseñaros más a apreciar el Batman. Skyward Sword es lo que he aprendido. Yo he aprendido que ha sido una locura el programa de hoy. Toño, ¿tú qué has aprendido? Más Effect 3 es el SOTY el año que viene. Y aprovechando la situación. ¡Infamia! ¡Protesto! Bueno, aprovechando la situación, este es el momento final que teníamos esperado. El juego más esperado y votado por el complejo de Anda para 2011 es. ¡Más M3! ¡No! ¡Taimo! ¡Debería ser Diablo 3! ¡Joder! ¡Infamia! ¡Esto es por culpa de Zoe, coño! ¡Que el año pasado! Sí, bueno, te vas a culpar a Zoe y Gaspar. Vale, sí, es cierto. El año pasado votó con los puntos a más efectos y ahora sí me sale. La semana que viene sigue habiendo complejo de Anda. La semana que viene vamos a analizar un juego que no nos vamos a analizar. Nos vemos la semana que viene en complejo de Anda. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. ¡Diablo 3! ¡Hasta pronto! ¡Diablo 3! ¡Muy buenas noches! Te invitaré a...